que se apoderó de Edom y Moab. Es lamentable que los líderes de esa región rechazaran a Nehemías por preocuparse por el bienestar de los oprimidos. Los pendencieros no se regocijaron con la buena suerte de aquellos a quienes ellos intimidan. Sin embargo, la llegada de Nehemías a Jerusalén con una escolta militar, al revelar que venía en alguna misión importante, excitó los celos de las tribus paganas que vivían cerca de la ciudad y que con frecuencia habían manifestado su enemistad contra los judíos, a los que colmaban de insultos y vituperios. En esta mala obra se destacaban ciertos jefes de dichas tribus: Sanbalat el oronita, Tobías el amonita y Gesén el árabe. Desde el principio, esos caudillos observaron con ojos críticos los movimientos de Nehemías y por todos los medios a su alcance procuraron estorbar sus planes y su obra. Profetas y Reyes, página 469. ¿Qué otras historias bíblicas puedes encontrar que muestras que quienes fueron llamados por Dios para hacer su voluntad enfrentaron oposición? Lleva tu respuesta a la clase el sábado. Jueves 10 de octubre. Nehemías se prepara para su tarea. Sin lugar a dudas, el Señor había llamado a Nehemías para esta tarea y le brindaría todo lo necesario. Armado con el conocimiento de las promesas de Dios y la certeza del llamado de Dios, Nehemías procedió, pero avanzó con cuidado y oración. En otras palabras, aunque sabía que Dios estaba con él, este acontecimiento no le impedía básicamente pensar en que lo haría. Lee Nehemías 2, del 11 al 20. ¿Qué hizo Nehemías con el fin de prepararse para el proyecto de reconstrucción del muro? Lecciones de liderazgo. Lección 1. Nehemías no le dijo a nadie cuáles eran los planes que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Nehemías 2:12. No solo no le dijo al enemigo, sino además se los ocultó a los líderes judíos. Él estaba en una misión de exploración para averiguar qué se necesitaba hacer. Lección 2. Antes de presentar algo, Nehemías hizo su tarea y planificó todo el trabajo que se requeriría. Lección 3. Cuando finalmente mencionó la tarea, Nehemías primero describió lo que Dios había hecho hasta ese momento para dirigir esta expedición y luego agregó las palabras del rey. Incentivó antes de pedir compromiso. No es ni más ni menos que un milagro que los judíos respondieran tan favorablemente y decidieran construir a pesar de la resistencia que les esperaba. Dios había preparado no solo al rey a través de las oraciones y el ayuno de Nehemías, sino también al pueblo judío para que respondiera con audacia y valentía. Lee Nehemías 2, 19 y 20. ¿Qué nos dicen estos versículos sobre la fe de Nehemías? ¿Cuánto podrían haber ayudado a Nehemías textos como Deuteronomio 7, 9, Salmos 23 del 1 al 6 y Números 23, 19? Nuestras conversaciones demuestran quiénes somos y lo que realmente creemos. Nehemías tendía a decir palabras edificantes. No temió incluir a Dios en todo lo que decía y también lo glorificó incluso cuando el pueblo se burló y se rió de él. A pesar de que Nehemías conocía el desprecio que sentían los enemigos hacia ellos, no escatimó palabras ni dejó a Dios fuera de la conversación. Al igual que José en Egipto muchos años antes, Nehemías no temió promocionar a su Dios entre quienes no creían en él. viernes 11 de octubre, para estudiar y meditar. Lee Elena de Huay, Profetas y Reyes, Un Hombre Oportuno, en las páginas 464 hasta la 468. Nehemías era un hombre de oración. Con frecuencia había derramado Nehemías su alma en favor de su pueblo. Pero mientras oraba esta vez se formó un propósito santo en su mente. Resolvió que si lograba el consentimiento del rey y la ayuda necesaria para conseguir herramientas y material, emprendería él mismo la tarea de reedificar las murallas de Jerusalén y de restaurar la fuerza nacional de Israel. Pidió al Señor que le hiciese obtener el favor del rey con el fin de poder cumplir ese plan. Suplicó: concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Durante 4 meses Nehemías aguardó una oportunidad favorable para presentar su petición al rey. Profetas y Reyes, página 465. Preguntas para dialogar. 1. En respuesta a la pregunta del miércoles, ¿qué significa que en toda la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, quienes fueron llamados por Dios enfrentaron una oposición tremenda? De hecho, ¿qué significa que en casi todos los casos hayan enfrentado oposición? Quizá una mejor pregunta podría ser: ¿qué ejemplos puedes encontrar de alguien llamado por Dios para hacer su voluntad que no haya enfrentado oposición? ¿Qué nos transmite esto para que no nos desanimemos cuando incluso al hacer la voluntad de Dios enfrentemos fuertes obstáculos para lograr lo que creemos que el Señor nos ha llamado a hacer? 2. Lee Nehemías 2:18. ¿Qué nos dice esto sobre el poder que puede tener un testimonio personal y cuán importante fue la respuesta positiva que Nehemías obtuvo de sus compatriotas judíos? 3. Ni Esdras ni Nehemías podrían haber logrado nada sin la ayuda del rey. En otras palabras, estos hombres de Dios trabajaron en cooperación con las autoridades políticas, que además eran paganas. ¿Qué lección podemos extraer de esto acerca de cuándo y cómo, como iglesia, podemos trabajar con los poderes políticos cualesquiera que sean? Al mismo tiempo, ¿por qué la iglesia debe ser muy cuidadosa en esto? 4. Repasa la oración de Nehemías, en Nehemías 1, del 1 al 11, en clase. ¿Qué puedes extraer de ella que te ayude a profundizar tu relación con Dios? ¿Qué enseña acerca de la entrega, la confesión y de reclamar las promesas?